Hola, yo soy Rocío del grupo 1 de sexto B y os voy a hablar del cuadro San Juan Bautista que lo pintó Leonardo. Autor Leonardo da Vinci, 1508-1513, técnica óleo sobre tabla, estilo Renacimiento, tamaño 69 centímetros por 57 centímetros, localización Museo del Louvre, París, Francia. San Juan Bautista en italiano, San Giovanni Battista, es uno de los últimos cuadros del pintor renacentista italiano Leonardo da Vinci, datado hacia 1508-1513.